Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Tarde o temprano todos nos hacemos hábiles jugadores con cartas marcadas. Porque al fin de cuentas todos jugamos con las cartas que nos toquen. En eso consiste también estar vivo y saber sobrevivir. Hay muchos que deben contentarse con andar con sus naufragios a cuesta, andando de aquí para allá con sus maletas. Ojalá no tengas que malgastar la vida en los errores en los que yo la malgasté. Me gustaría enseñarle eso a mis seres queridos, a los que no lo son también. No se detengan a sangrar donde de nada sirve. No te enredes en permanecer entre la niebla y el desencanto. Libérate de ti si es preciso, sobre todo si llegara a ocurrir que te interpones contra tu mejor sueño. Porque a veces pasa que somos nosotros el peor enemigo. Y así tomamos caminos que no llevan a ningún lugar de donde nos gustaría ir. ¿Pero acaso algunos necesitamos perdernos para poder encontrarnos luego? No hay que desestimar esa opción. No todos aprendemos las lecciones de buena manera. Algunos tenemos que perder todas las partidas antes de darnos cuenta que estamos perdidos. Al fin y al cabo, se necesita morir para resucitar. No todos aprendemos mirando vidrieras o escuchando parlantes. Algunos tenemos la mala costumbre de tener que sangrar para aprender algo. Ni te cuento lo que nos cuesta aprenderlo todo, o al menos un puñado grande de cosas. Lo que nos mata no es la muerte, sino la vida desperdiciada. Down in New Orleans, they call the rising sun. It's been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. And my father was a gambling man. And down in the house. that saved a wretch like me. And I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour that I amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. And I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now was blind, but now I see. A veces, sin pensarlo, una vida toca nuestra vida y nos alerta que hay otras dimensiones, cosas que no creíamos, cosas que ni pensábamos. Y a veces también uno tiene que cumplir con la ofrenda de tocar a otra alma, incluso sin saberlo. Ni siquiera me parece razonable vivir de otra manera. Estamos expuestos, somos frágiles, demasiado frágiles para lo desmesurada que es la vida cuando golpea, o para lo débiles que somos cuando nos empecinamos en ser golpeados por la vida. Pero hagas lo que hagas, te prometo que voy a estar. Así que estaré esperando a que salgas del laberinto. Y si puedo, te contaré algo de Ariadna. Por supuesto, tendrás que matar vos al minotauro de tus laberintos. En eso consiste vivir. Cada uno está solo en ese juego. Pero no estamos únicamente solos. Porque estar solo en la batalla no es lo mismo que permanecer en soledad todo el tiempo. No te preocupes. Sabes que podés contar conmigo cuando necesites. No voy a poder hacerte salvarlo todo. No te arriesgues a eso. Sería inconducente. Pero estaré cuando necesites aferrarte a una sonrisa para no perder pie en mar abierto. Estaré también cuando los golpes de los días amen demasiado tomarte como blanco móvil. Solo tienes que saber buscarme. Así es como ocurren siempre los mejores encuentros. Las cosas nunca ocurren tan lejos de ti como te gustaría, porque al fin y al cabo el mundo es como lo ves, es decir, como aprendiste a verlo, o mejor, como te atreves a verlo. No te estarás dejando convencer demasiado rápido de que tu razón habla razonablemente. Los informativos te cuentan cosas, y vos repetís, como mascota bien entrenada. Las publicidades te dicen lo que tenés que sentir porque nadie confía en que puedas darte cuenta sin ayuda. Y vos ahí, agradecidamente consumiendo lo que te dejan consumir. Todo el tiempo llevas una voz en la cabeza que trata de convencerte de quién sos y de lo que debes hacer. Ellos te imponen el ritmo de tu respiración. Así de simple es la más de las veces, pero vos te negás a verlo. Y te dejas convencer que con todo eso vos lográs hacer de vos algo sumamente especial. Y te convertís así en un ser especialmente predecible, como tantos millones que deciden cumplir a rajatabla con lo que te piden todas esas vocecitas que te toman por asalto. Y crees que has despertado porque podés andar con los ojos abiertos. Eso te pasa cuando te pones superficial, cuando todo lo que tenés que decir es lo que otros te pidieron que dijeras. y ni te das cuenta. Esa es la peor de las derrotas, porque entonces tu mundo se ha vuelto algo diminuto, tan diminuto como tu razón diminuta, que acepta órdenes sin saber que son órdenes. Crees que vivís y solo sobrevivís como un zombi. Seguramente no siempre estamos prontos para salir a escena y encajar adecuadamente en las categorías que otros prepararon. Puede que no encontremos nunca una clasificación adecuada. Pero no importa. La verdad, lo prefiero así. Lo importante no es jugar los juegos que todos juegan, sino jugar los nuestros. Aunque nadie los entienda, aunque nosotros a veces no podamos entender claramente a qué estamos jugando. Al fin de cuentas, en eso consiste estar lo suficientemente vivo y lo suficientemente locos como para querer vivir. De lo contrario, siempre podés encontrar una jaula a tu medida. Lo importante es que nuestro deseo no tenga medida ni mesura. Lo importante es que no te rindas, que no desistas, que sepamos mantener el cielo a como dé lugar. Puede que algunos pretendan que todo esto es demasiado inclasificable para ser cierto, pero recordá que eso siempre habla de ellos, de cómo ellos son capaces de vernos y no de nosotros. Lo nuestro no es enredarnos en las palabras y las tranquilidades ajenas. Lo nuestro es hacer nuestro mundo, ser lo suficientemente libres para hacerlo a pesar de todo. Solo tratá de permanecer suficientemente alerta para que no te adormezcan llenándote de temores. Así es la vida. El fuego arde. No queda otra forma de jugar. Porque lo importante no es cómo morir, sino cómo habremos de vivir. Que no te importe lo que ellos no entienden de nosotros, y menos lo que no aceptan. Mejor seguir jugando los juegos que nos plazca, sean los que sean. So close, no matter how far, couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Never open myself this way. Life is ours. Él no estaba buscando nada. Simplemente un día lo encontró todo. Por supuesto, no lo supo de inmediato. Lo primero que sintió fue que hacía algunas cosas con demasiada prisa y que no entendía por qué sentía que le faltaba algo. Revisaba las cosas, las contaba, miraba las patas de los muebles, la cantidad de cuadros en las paredes y nada parecía faltar. Miró hacia la calle y al beber un sorbo de café tuvo la extraña sensación de que el café no tenía el mismo sabor. Puede que se haya vencido, pensó, y compró otro. Pero le pasó lo mismo, cambió de taza, de agua, y tampoco sirvió de mucho. Trató de prestar más atención y de pronto se dio cuenta que ahora ya no estaba tan convencido de no buscar nada. Y cuando quiso saber qué era entonces lo que podía estar buscando, de repente le vino el nombre de ella en todo el cuerpo, en medio del alma. Así que tomó fuerzas y no tuvo más remedio que confesarse con toda el alma. Y dijo que tal vez podría ser que así fuera el destino. Ella se sonrió y agradeció el cumplido. Él dijo que por favor tomara su mano, que no lo dejara caer. Explicó que no había sido ninguna actitud premeditada, pero que a veces el amor fluye como un destino, como una certeza inconmensurable, y a veces uno no puede evitar que el amor ocurra intensamente, como el sol menos pensado. Esto fue Insomnia, Realización: Flojisto Producciones.